El curso se llama Iniciación a la Lectura de la Biblia porque, bueno, yo creo que incluso aunque uno esté acostumbrado a leerla, tomar contacto con cursos de Biblia suele abrir el panorama de otro modo, abrir otra manera de leer la Biblia, ¿no? Una manera que en conjunto se llama técnicamente la lectura crítica. La lectura crítica es la lectura que trata de ir a lo profundo del texto, no quedarse en las palabras sueltas, en la superficie. Y es la manera que más o menos ha adoptado la Iglesia desde hace más de un siglo, ¿eh? Que es cuando surge esto de la lectura crítica. Al principio un poco resistido, pero luego más o menos es lo que es la forma de leer que ha adoptado la Iglesia Católica desde hace ya bastante tiempo, y las grandes iglesias protestantes también. Por eso en ese sentido se comparte mucha bibliografía, se lee mucho en común. Hay otras maneras de leer la Biblia. Hay una manera que es la que nos surge espontáneamente y que es la lectura que podríamos llamar fundamentalista. Es decir, la lectura que se atiene a lo que dicen las palabras ahí sueltas en el texto, ¿sí? En la superficie del texto. Esa lectura que es tan común en las sectas, en el fondo hace mucho daño porque enseña a acercarse a la Biblia de una manera muy distinta de cómo fue escrita. La Biblia, digamos, es un libro que es, por supuesto, la palabra de Dios, pero es también muy profundamente humano. Y eso yo creo que uno como creyente tiene que destacarlo y tiene que apreciarlo, ¿sí? La Biblia es un libro profundamente divino, pero es profundamente humano. Y si algo tiene que ver con el modo de escribir de los hombres, también entonces va a estar presente en la Biblia, ¿eh? La Biblia es un libro especial en un cierto sentido, pero como libro, ¿sí? Como libro es un libro que tiene las dificultades y las complicaciones y también los modos de hablar, los modos de expresarse de los demás libros. Es como corresponde que la consideremos, la Biblia es literatura sagrada. Sagrada es el adjetivo, la califica, ¿sí? Pero sigue siendo una literatura, un modo de escribir. Ese era como el marco teórico. Yo, para mí, la Biblia, y no es para mí individualmente, Abel, ¿eh? Sino para el modo como la Iglesia la estudia, la Biblia, tenemos siempre que tener presentes esos dos polos. La Biblia es profundamente, es divina, pero es profundamente humana, ¿sí? Y en la Biblia se realiza ya la encarnación, ¿sí? A lo mejor muchos especialistas en Biblia la estudian solo como humana y se olvidan que la Biblia es palabra de Dios. Y a veces nos choca cuando escriben sobre la Biblia porque nos parece que están hablando de cualquier otro libro. Pero los creyentes de a pie solemos tener el vicio contrario, es decir, nos olvidamos que la Biblia es profundamente humana, ¿sí? Y la queremos leer como si fuera una comunicación directa de Dios a nosotros, una especie de llamado por Skype que nos hace Dios. Y no es así. Dios no es, Dios no habla nuestro lenguaje de manera directa, Dios es la palabra, y nosotros para poder escuchar su palabra tenemos que decodificarla tal como está en palabras humanas. Bien, empecemos entonces por lo primero de todo, la palabra Biblia. La palabra Biblia es una palabra diminutivo neutro plural, ¿eh? La palabra Biblia significa los libritos. No es una palabra singular y femenina, como pasó al castellano, sino que es una palabra neutra plural, los libritos. Precisamente porque, digamos desde el principio, o la pequeña biblioteca se podría traducir también, desde el principio se consideró que estos libros eran lo que uno nota cuando los abre, distintos entre sí, ¿eh? No siguen todos la misma forma de hablar, no están todos escritos en el mismo idioma, no provienen todos de la misma época. no tienen todos el mismo modo de ver las cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros, por eso ese nombre que lleva la Biblia es muy iluminador, porque nos muestra que el enfoque correcto con el que nosotros nos tenemos que acercar no es a leer un ladrillo, sino en tal caso una pared compuesta de muchos ladrillos, ¿sí? Y cuando conseguimos entender de qué modo hablan esos libritos, recién ahí deja de ser una pared, ¿sí? Y pasa a ser algo que podemos comprenderlo bien, ¿sí? Podemos comprenderlo e incluso disfrutar mucho la lectura. Bien. ¿Cómo nace la Biblia? Bueno, en realidad el origen en el tiempo no lo sabemos, ¿eh? Como escritura es posterior al siglo X antes de Cristo, pero ¿cuándo concretamente se empezó a escribir? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a partir del siglo III más o menos, esos libritos ya formaban una colección. Es decir, en algún momento dejaron de ser libros sueltos y pasaron a formar una colección. Y se empezó a ver como una colección. Todo eso ocurre entre el siglo IV y III antes de Cristo. ¿Por qué sabemos que es así? Porque en el siglo III antes de Cristo, los judíos que no vivían en Palestina, los judíos de habla griega, hacen una traducción de la Biblia para el uso de esas comunidades de habla griega. Esa traducción fue muy importante. Se llama la versión de los 70, por una leyenda que afirmaba que 72 traductores en 70 días habían traducido cada uno por su cuenta la Biblia y todas las traducciones habían sido iguales. Esa leyenda un poco quería resaltar el carácter precisamente inspirado de esa traducción. Entonces quiere decir que ya para el siglo III existía esta convicción de que estos textos, imagínense, si la traducción era considerada inspirada, mucho más el original, de que estos textos tenían su origen directo en Dios. No existe todavía para esa época, ni hay ni un solo testimonio de la palabra inspiración de la Biblia. No existe el concepto mismo de inspiración de la Biblia. El concepto ese es muy posterior. Pero sí que existe la convicción de que tienen su origen en Dios, de alguna manera. De alguna manera. Al tener esa convicción, sentaron en esa época ya las bases a lo que va a ser luego la convicción de la inspiración divina de la Biblia, que es una convicción fundamental, un dogma fundamental nuestro. Es decir, si la Biblia no es de origen divino, no sé qué hacemos leyéndola. No es un libro de folclore antiguo, aunque tiene mucho folclore del pueblo de Israel. No es un libro de poesía antigua, aunque tiene mucha poesía de Israel. No es un libro de historia antigua. Es un libro inspirado por Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso de inspirado por Dios? Bueno, es bastante difícil de comprender y sobre todo de asimilar, Lo iremos viendo poco a poco, porque es parte de una introducción a la Biblia el poder comprender un poco mejor qué es eso de que es inspirada. Bien. Del momento en que se la considera originada en Dios, va surgiendo, pero muy de a poco, que la colección se convierta en un canon, ¿sí? Es decir, que deje de ser una colección. Yo, por ejemplo, tengo, Ediciones RBA publica los mejores libros de Borges en la biblioteca RBA, ¿sí? Vamos a suponer. Esa colección, por más que es una colección, ¿sí?, no es una colección que yo la pueda llamar un canon, es decir, no regula nada, está bajo el adjetivo de los mejores libros y nada más. Para que algo sea un canon, ese algo tiene que además tener un aspecto, podríamos decir así, normativo. Esos libros están ahí por algo, no solo porque cayeron juntos, sino porque forman un cierto orden con autoridad. Ese canon se fue formando también de a poco, más lento todavía que el concepto de inspiración. Fíjense que en el Nuevo Testamento ustedes van a leer dos expresiones que nosotros las damos como equivalentes. ¿Qué dice en las Escrituras? Se pregunta a veces en el Nuevo Testamento. Porque en las Escrituras dice, ¿a qué llamaban las Escrituras en la época de Jesús? Pues no exactamente a lo que nosotros llamamos Biblia, sino solo a una parte. Cuando en el Nuevo Testamento se dice en la ley y los profetas, lo que están mencionando es una parte de nuestra Biblia, pero no toda la Biblia. Y por supuesto, el Nuevo Testamento pasa a ser canon recién después que se haya escrito, obviamente. ¿Para cuándo es canon el Nuevo Testamento? Recién para el fin del siglo I. El primer testimonio cierto de canon del Nuevo Testamento, o sea, de que más o menos todas las comunidades cristianas están de acuerdo en cuáles son los libros del Nuevo Testamento, eso lo tenemos recién a mediados del siglo II. O sea que esta cuestión del canon también tiene una gran importancia. Los libros no solo forman parte de la Biblia, sino que forman parte de un canon. Volvamos a la inspiración divina, No podemos, ya les digo, detenernos demasiado en el dogma de la inspiración, que de por sí solo llevaría un año entero detenernos en la cuestión de la inspiración. Es muy largo la cuestión del dogma de la inspiración y muy difícil de conceptualizar. Pero sí vamos a tomar algunos aspectos que nos van a servir para leer en concreto la Biblia. En la diapositiva número 3 tienen ahí un pequeño repaso del asunto. Dice, en la antigüedad, sobre todo en los primeros siglos, la expresión la Biblia es inspirada se entendía espontáneamente, sin necesidad de que nadie lo explique. Se entendía como que Dios le dictaba al escritor, en su conciencia interiormente, les dictaba el texto que él tenía que escribir. Incluso en muchas explicaciones populares hoy, lamentablemente, se usa la misma imagen. El escritor es el secretario de Dios que toma nota de lo que Dios le dicta. Todo muy lindo, pero eso, cuando vamos a la Biblia en concreto, vemos que no se verifica. ¿Sí? Porque o Dios es esquizofrénico y dicta dos cosas distintas, un versículo atrás del otro, claro, o bien la cosa no es así, ¿sí? Vamos a ver, yo les quiero poner un ejemplo concreto para que no crean que yo estoy exagerando, ¿sí? Les voy a leer de Génesis 7. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en este